¡Vengo del moro! ¡Ay, vengo del moro! ¡El moro, el moro, el moro, el moro! ¡Ay, del moro, el moro, el moro, el moro, el moro! La Virgen de los Remedios, y viene su cara morena. Yo he visto entre los mares, yo he visto entre los mares, yo vi de brilla una roca, y yo vi de brilla una roca, cadenita de corales, cadenita de corales. Ay, me gusta el color de tu pelo, tu labio de rosa, me sabe a caramelo cuando beso tu boca. Dios, que te llevo con cielo, para besar tu labio, yo vivo en él.